Muy buenos días. Aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid, que en el último programa dije la emisora libre de Orcasitas, donde hacía un programa yo hace unos cuantos años. Bueno, aparte de esa... Es heredera, ¿no? En cierto modo. Sí, en cierto modo sí, su equipo es heredero, sí. O sea, el equipo de la emisora libre de Orcasitas, que fue cerrada por la ley de radios libres y tal, ¿no? O sea, que fue cerrada por la censura y la mordaza del Estado, pues ese equipo pasó. Sí, cuando hicieron el reparto a todas las... Sí. La TDT y todas estas... Sí, porque le podía haber caído una gran multa a la Asociación de Vecinos de Orcasitas, donde estaba cita la emisora. Entonces, pues nada, se tuvo que cerrar para evitar la multa a la asociación, claro. Represión pura y dura. Y el equipo lo heredó un agente. Ese equipo es el que ahora mismo hace posible que Radio... Bueno, que desde el principio la Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid, funcione. Bueno, pues aquí estamos, como decimos, en Radio ELA, una radio que a día de hoy solo emite por internet, pero que tiene pensado, y esperemos que no tarde demasiado, en volver a ocupar un lugar en el donde debe estar toda radio, que es en el dial, que es en la FM. Esperemos, al menos aquí en Madrid. Bueno, pues eso, la contratertulia, miércoles 1 de junio del 2016. Estamos aquí dos personas, a ver si viene una dentro de un rato en el transcurso del programa. Y para empezar, saludar a la audiencia del programa, a la gente que nos escucha en la página de Radio ELA, a la gente que nos escucha por la Agora Sol Radio, también de Madrid, a la gente que nos escucha en Radio Cuca en Uvieu, a la gente de Radio La Granja de Zaragoza. Sí. Parece que estaba un poco alto. Ya nos han bajado. No sé si hasta ahora habrá distorsionado un poquito. Sí, yo me estaba oyendo un poco alto, pero no decía nada. Como tú eres el experto en los mandos y eso. Bueno, pues eso. El programa anterior, el 108, os disteis cuenta que fue un especial. Tuvimos aquí a dos mujeres que a mí me parecieron, desde luego, magníficas, que fueron las madres de Soseta Río y de Gabriel Pombo da Silva, respectivamente, dos presos sociales, dos presos que entraron a cumplir unas penas de 2 años cada uno en la cárcel por delitos sociales, que se volvieron anarquistas en la cárcel, se volvieron anarquistas luchando dentro de la cárcel, no contra la represión y contra las injusticias, que por luchar dentro de la cárcel fueron represaliados. Uno de ellos fue asesinado por la cárcel, uno de ellos murió, ya nos contó en qué condiciones penosas y vergonzosas y salvajes, ¿no? Nos contó aquí, recomendamos a quien no haya escuchado el programa que lo escuche, sí, la madre de Tarrío. Cuando una madre te cuenta la forma en que fue tratada por los funcionarios carceleros y demás, la forma por la propia policía que custodiaba a su hijo cuando estaba en el hospital. Sí, y demás. Sí, sí. O sea, recomendamos a la gente que se lo escuche porque... Humillante, rayando en el sadismo. Bueno, no rayando, sádico. No raya en nada. Plenamente sádico. Dentro y comprendido, sí. Dentro de lo que se habla de sadismo. Recomendamos a la gente que lo escuche. Decir que después, cuando acabó el programa, estuvimos hablando con ellas extendidamente. La madre de Gabriel me dijo que había buenas noticias porque parece ser había recibido una carta de su hijo en el que le decía que había posibilidades, gracias a los abogados, que realmente él está en la cárcel ahora mismo, no debería de estar, a que saliese para después de este verano. No se sabe muy bien, no queremos lanzar las campanas al vuelo. Desde luego, esperemos que eso que sea así y que Gabriel, que se lo merece, una persona comprometidísima, una persona, bueno, ya nos contó aquí la circunstancia de su última detención, ¿no? Una persona que merece salir y no volver a entrar nunca en esos centros de exterminio como son la cárcel. Una persona que, además, bueno, recomendamos la lectura del libro que escribió Gabriel hace ya muchos años, Diario e Ideario de un Delincuente, de Gabriel Pombo da Silva. También recomendar el libro que no se haya leído desde luego, de Soseta Río, ¿no? Este compañero que ya murió, el libro Huye, hombre, huye, y el nuevo libro que presentaron, y que, bueno, en el programa anterior lo decían, no me acuerdo ahora mismo del título, pero bueno, yo tampoco. Recordar esas cosas, ¿vale? Recordar. Vamos a poner luego en el programa una canción que no cupo en el programa anterior, pero que queremos poner para homenajear a estas madres que están luchando contra lo que han hecho a sus hijos y otras mujeres, otras madres que están luchando también, pues, por otros casos de jóvenes muertos, como hablaron el chaval este, David Cera, no me acuerdo el apellido, también de Galicia, sí. Muerto dentro del cuartel de la Guardia Civil, otro chaval de Asturias, y un montón de casos más que hay, de los que iremos hablando. Bueno, para empezar, eso, buenas noticias, esperemos que se materialicen de una vez y que salga ya de una vez a la calle Gabriel Pombo da Silva, no dentro de mucho. Más cosas, bueno, pues vamos a a comentar algunas cosillas más que tenemos por aquí. No sé por qué quieres, compañero, que empecemos, o me lío yo, porque hay un montón de cosas aquí. Hay un montón de cosas. Hay una sección policial bastante interesante. Porque podríamos empezar, ya que estamos con noticias. Sí. Podemos empezar con el tema este, ya que hemos empezado hablando de sí, de, yo el de... primero del que quería hablar es el caso de Andrés Benítez, ¿no? Sí, de Juan Andrés Benítez, sí. Que ha pasado hace una semana, lo comentamos por encima con estas mujeres, pero sí que hay que detenerse porque es un caso... Mira, es que además, casualmente, ¿cuándo ha sido? Ayer... o antes de ayer en la tele, no sé en qué canal, pero echaron un programa, no sé si un Documentos TV, si no me equivoco, algo de esto, hablando de la represión policial, de cómo los muertos mueren a manos de la policía en Estados Unidos, de cómo se han organizado los negros, ¿sabes? Con el tema este de la muerte. Sí. Y claro, salían como casos, quedaban casos impunes allí de la policía, que es que nos lo ponen por la tele y, ¡oh, qué escándalo! Pero sí, ¿cómo era, qué escándalo? Era la dos, a las... Veo que sufres de insomnio, como yo. Sí. No suelo ver mucho la tele, pero sé que lo vi. Pero lo que me refiero es que tú... No digo de insomnio, porque esas cosas las echan a las 3 de la mañana. Era antes, ¿eh? Sí. Yo a esa hora no, sí. Vale, sí, estaba bastante bien y hablaban, al final entrevistaban a bastantes negros, ¿no? Y la última pregunta era, ¿usted se siente americano? Claro, y claro, imagínate lo que le costaba decir que no, porque eso ahí es una especie de sacrilegio. Sí. Eso es casi como decir en la época de la Inquisición que no eres cristiano, decir allí que no eres americano. O decir aquí, como digo yo, que me cago en la selección española de fútbol y que espero que pierda todos los partidos, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Hablaremos luego también un poco de fútbol. Pero bueno, el tema es que eso sale, ¿no? Te sale a los Estados Unidos. ¡Oh, qué escándalo! Los policías que matan a la gente los asuelven. Pero es que aquí pasa exactamente igual. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Hombre, no pasa en este lo mismo porque no hay el mismo... No hay el mismo... Perdón. No han sido condenados. Sí, bueno, pero me refiero... La impunidad... Esto es impunidad. Es una condena, pero es impunidad porque asesinar a una persona. O sea, gente como, por ejemplo... Mónica y Francisco, esta gente anarquista chilena que está comiéndose en la cárcel, sigue en preventiva, ¿no? Y que está en la cárcel metidos ahí, han estado en preventiva, les han condenado sin tener ninguna prueba. Y luego, bueno, pues mucha gente, esta gente como Doseta Río, Gabriel Pomo da Silva, que entraron en la cárcel para cumplir penas de 2 años y se tiraron uno más de 20 años hasta que murió en la cárcel y otro va a cumplir 30 años de condena, ¿no? Esos casos. Y esta gente que mata a la gente, que mutila a la gente, no le pasa absolutamente nada. La impunidad es igual. Aquí parece... que se pasa muy por encima, ¿no? Y fíjate cómo no hay nadie que prácticamente que se detenga a denunciar esta cosa realmente. No hay nadie que ponga el grito en el cielo lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de casos. Vamos a empezar a hablar. Juan Andrés Benítez, lo comentamos por encima, creo que todo el mundo se ha enterado. Sabéis que es un hombre que sufrió una paliza por parte de el reputado Cuerpo de los Mossos de Escuadra, que, bueno, habréis podido disfrutar de varias grabaciones en las que se ve cómo esta gente apaliza a la gente en comisaría, en la calle. Y bueno, el tema es este, ¿no? Resumiendo, lo sabréis todas y todos, a este hombre le dio una paliza a la policía y lo mató, se acabó, ya está. Lo mató de la paliza. ¿Qué pasa? Cuando llega la hora del juicio había una acusación popular y que pretendía pues llevar las cosas hasta el final. ¿Qué pasa? Que resulta que la administración, o sea, la policía, ¿no? El Ministerio del Interior, llega a un acuerdo con la familia, un acuerdo de una indemnización por unos cuantos miles de euros, ¿no? 150.000 euros. Sí, una auténtica miseria. Y los Mossos deben ir a un curso de derechos humanos. Sí, el tema es ese, la indemnización con la familia, que además no la van a pagar de su bolsillo estos asesinos, la va a pagar el Estado, la va a pagar, como decía la madre de Tarrío Pastor, la vamos a pagar todos. Sí. Y encima a estos policías, para mayor, eso, se cachondea de la gente diciendo que tienen que hacer un cursillo de derechos humanos, no van a ingresar en la cárcel, admiten que se sobrepasaron, admiten su culpabilidad, admiten que le mataron, pero por admitirlo tal, eso es una estrategia, resulta que ni siquiera van a ingresar en la cárcel y en 2 años van a estar ejerciendo de nuevo de mozo de escuadra en la calle, de policías, ¿no? Eso no me queda muy claro. Tener una sentencia firme, no sé si les inhabilitan para cargo público. No, a los 2 años van a volver al cuerpo, ¿eh? Yo lo que pone aquí. Y otra cosa también escandalosa es que otros mozos de escuadra que hicieron ocultación de pruebas, claro, que obligaron a destruir el móvil a una vecina que manipularon las pruebas, les han metido la onerosa pena de 3 meses de cárcel. Sí, ¿qué mensaje? Obstrucción a la justicia. Les han metido 3 meses. No solo lo de los móviles, sino también, por ejemplo, dos Mossos, Marcos Vargas Plana y Elisenda Jimeno Ravella, al principio muy reticentes a asumir su culpabilidad, esto viene en un medio de comunicación, vamos, que no me lo estoy inventando, habían confirmado haber obstruido a la justicia borrando con agua una gran mancha de sangre de Benítez en el asfalto de la calle. Es decir, cualquier ciudadano normal, si realiza obstrucción a la justicia, el marrón legal al que se puede enfrentar es bastante considerable, ¿no? Entonces, más Bueno, ya sabes, aquí lo que pensamos sobre la justicia del Estado y todo esto, pues a mí la justicia del Estado me da bastante igual. No quiero decir, no la considero, nunca recurriré a ella, creo, en principio. Pero, o sea, ellos, saltando su propia justicia, saltando sus propias normas, para un ciudadano de a pie, obstruir a la justicia es un delito bastante grave. Sí, bueno, estas personas, pues 3 meses. Estas personas que se supone que deben velar, porque son funcionarios públicos en cuyas manos está la seguridad de la ciudadanía, se supone que deben de velar por el cumplimiento lo más cercano posible al pie de la ley, ¿no? Al pie de la letra, pues justamente estos obstruyen la justicia, lo reconocen y se les condena a 3 meses. Sí, ¿no? Es mucho más grave porque no son una persona normal, claro, y corriente, sino que ellos son los que en teoría... Es agravante, sí, que un funcionario público obstruya la justicia, pues en pues su lo caso, que hemos visto. Entonces, pues 3 meses. Entonces, luego por otro lado, dejamos este caso ya porque no hay muchas más vueltas que darle, ¿no? La cosa así de escandalosa. Bueno, la sentencia es firme y no es recurrible, es decir, no se puede... Claro, porque hay un acuerdo. Superior, claro, ha habido un acuerdo, no es recurrible, claro está. Y además, bueno, pues se les condena por 1 año y 9 meses, pero es que se les condena por homicidio. Y lesiones agravadas. A cualquier persona por homicidio y lesiones agravadas, vamos, no, unos 4 años... Es que estamos diciendo que unos chavales, por tirar una tarta a la Barcina, les pedían no sé cuántos años de cárcel y estuvieron en cárcel no sé cuánto tiempo. Que a la gente de Irati les pedían cárcel por cortar un cable. Y a estos por matar a hostias a una persona, no les pasa absolutamente nada. A los que han obstruido a la justicia y ocultado pruebas, le meten 3 meses. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el mensaje que se da? El mensaje que se da primero a la gente es que un policía te puede matar a hostias y no va a pasar nada. Bueno, y el mensaje que se da a los policías es, aunque se os vaya la mano de vez en cuando y matéis a alguien a hostias, o aunque, y además podéis obstruir a la justicia, porque si obstruís y con vuestra obstrucción conseguís enmarronarlo todo para que no se sepa quiénes son los culpables, caso que ha pasado también en Esther Quintana, que ahora hablaremos en el ojo de Esther Quintana, pues no os pasará nada. Podéis, de hecho, obstruir pruebas todo lo que queráis, porque sale muy bien, ¿no? Porque si conseguís obstruir cosas y no ser condenados, os habrá salido bien. Y en caso de que os pillen obstruyendo la justicia, van a meter 3 meses, que es una auténtica gilipollez y ridiculez. Entonces, hacer un llamamiento y, de verdad, pues claro, es normal, ¿no? Que a sus perros guardianes, les diga, vosotros tenéis mano libre, y a la gente que recibimos sus palos, nos digan, tenéis cuidado, porque ya sabes que tú, por no hacer nada, te detienen una manifestación, te dan de hostias, te acusan de atentado, y vas a estar en un marrón mucho más gordo que en el de unos policías por matar a hostia grabados por las cámaras a la gente. Pero es que el caso más sangrante, ¿no? Es aquel famoso de esos Mossos de Escuadras también que fueron grabados tal, y fueron condenados con sentencia firme y fueron indultados 2 veces, uh-huh, una tras otra, es decir, con la oposición del juez, de la fiscalía y de todo, fueron indultados 2 veces. O sea, el mensaje está claro. Tampoco el Estado no puede vender a sus agentes de la ley, porque el Estado tiene que decirle a sus agentes de la ley que, bueno, no, de hecho no los vende, los compra. Por eso, pero que no los puede dejar con el culo al aire una vez que cometen. Hombre, si la barrabasada que han cometido es demasiado escandalosa, los dejarán con el culo al aire, como siempre, el poder siempre actúa igual. Pero que hasta cierto punto sobre todo mientras no pase nada. Si a lo mejor con casos como este, o como el de Cartagena, o como ese, hubiera habido aquí una rebelión tipo Los Ángeles, que no va a pasar, pero si hubiera pasado y se le hace la de San Dios, entonces no te preocupes que ya le metían en la cárcel para aplacar a la gente. Claro, pero mientras tanto, el mensaje lo que dices tú, pero no solo la impunidad, es que también lo comentamos el otro día, los agentes acusados de maltrato en la valla de Melilla, que se vio también grabado cómo maltrataban y fosteaban vivos a unos negros inmigrantes, ¿qué pasó? Que primero a los negros refosteados les cogen y los expulsan, y después a esta gente no le juzgan porque, claro, no está la gente hostiada porque los han expulsado del país, y después encima el ministro del Interior, para cachondearse de la gente, van y los condecora, los ha condecorado. Acusados de maltrato, no les juzgan porque expulsan a la gente a la que han maltratado y encima les condecoran. Esto es una más, esto es cotidiano, esto es de hace 4 días. Todas estas noticias que estamos hablando son de ahora, no son de esos oscuros tiempos pasados de Franco ni nada, no son de ahora, porque esto es la esencia de la democracia, así funcionan las cosas. Entonces, el ojo de Esther Quintana, otra cosa, para ir... Lo mismo, ¿no? Pues la sentencia, reconocido. Se dice que eso lo ha producido claramente material antidisturbio, bueno, pelotazos de goma, pero claro, como no se puede mostrar a la gente ni el lugar ni el momento en que fue disparado, pues no hay sentencia, no hay nadie condenado. El ayuntamiento le da una indemnización a Esther por la pérdida del ojo, pero no hay ningún tipo de condena. Primero, ese caso además está lleno de, primero, negación por parte de del consejero que es encargado del cuerpo de los Mossos de Escuadra de que se hubiese disparado material antidisturbio, pelotas de goma en esa zona. O sea, ha sido mentira tras mentira, pero al final, pues no hay sentencia, no hay condena. Bueno, sentencia hay, lo que no hay es condena a nadie, porque dice el juez, en este caso, que, bueno, pues que no se puede decir quién en concreto. ha hecho aquello, entonces como no se puede decir, pues no se puede culpabilizar. Vamos a ver una... Sin embargo, sí, en la operación Piñata, en la operación Pandora, no se puede decir nadie que haya hecho nada, y sin embargo, hay gente esperada al juicio, hay gente que se comió unos meses preventiva. Yo creo que esto, para establecer un paralelismo, ni siquiera lo haría con la operación Piñata, lo haría con otra cosa, con el caso, por ejemplo, 4F. O sea, cuando hay una persona que es agredida por la policía y es mutilada, que pierde un ojo, en este caso... hay que decir que eso ha pasado muchas veces, ha pasado en Madrid hace no tanto tiempo, ha pasado en muchísimos sitios y nunca pasa absolutamente nada. El caso es que Ter Quintana es la primera vez que se lleva a juicio a la gente por eso, porque hay mucha gente que ha perdido ojos y ni siquiera ha podido llevar a juicio a nadie. Eso ha pasado muchas veces. En este caso se ha llevado a juicio, no ha servido de nada. Bueno, para por lo menos que salga en la prensa, tal y cual, pero para que se vea, ¿no?, la impunidad de la policía. Pero eso, vale. ¿Qué pasa? Otro caso, un policía herido en una fiesta, en una casa de Barcelona, una maceta desde la ventana... ¿Qué pasa? Había que culpar a alguien. Como no tenían aquí, ¿a quién qué hicieron? Cogieron, como se ha demostrado, el vídeo famoso de Barcelona, Ciudad Morta, ¿no? Como se ha demostrado, cogen a unos cabezas de turco, los amargan la vida, los revientan a hostias a una mujer, de como la tratan, es inducción al suicidio, se acaba suicidando, están en la cárcel, con marrones judiciales, no sé cuántos años en la cárcel, maltratados, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que había un policía herido y tienen que vengarse. Y se vengan en gente, aunque sepan que no es inocente, sin ninguna prueba. ¿Y qué pasa con ellos? Cuando saben que han sido ellos los que han reventado el ojo a alguien o que han matado a alguien a hostia, no pasa nada. Pueden reconocerlo. Hemos sido nosotros. Si vamos a salir a la calle, si no, no va a pasar nada. Hemos ocultado pruebas 3 meses. Lo de Ester Quintana, sí, le hemos reventado el ojo. Pero como no se sabe quién es, a la calle. Eso es lo que hay. Ellos nos pueden machacar, nos pueden matar. Y nosotros, como levantemos la mano y te quieras defender, encima te llevan a la cárcel y dicen que eres un terrorista. Pero el caso de Patricia Heras, el del 4F, es especial. Realmente sangrante por el hecho de que además todo esto ni siquiera es que salió a la luz porque el Mossos d'Esquadra en cuestión abusó de una persona que no debió haber abusado. Es decir, de un ciudadano, bueno, de un ciudadano uno que era sueco, negro, pero que resulta que... Claro, pero que era hijo del embajador sueco. Sí. Entonces, claro, cuando intentó, le dio una paliza en la discoteca, porque el tío, la verdad es que las imágenes del hombre este, el Sangangio, como se llame, es un tío bastante fuerte... Claro, le dio la paliza al negro equivocado. Resulta que el negro ese era el hijo del embajador de Suecia. Y ahí es cuando ha empezado a salir el asunto. Sí, está claro que llega a ser un mantero, como el mantero que ahora se está pidiendo la libertad para él. Recordamos que está en Barcelona, ¿sabes? En la cárcel, ¿eh? Eso, un mantero a la cárcel, a la mínima. Y así, o sea, está claro, ¿no? Así funcionan las cosas y esto es lo que hay. Entonces, esto hay que denunciarlo y hay que poner el grito bien alto. Y ya bueno, vemos que... Los guardias civiles aquellos de la paliza, bueno, que salen ahí... Sí, los de la de Melilla, han sido condecorados 2 veces. Una 15 días antes de la absolución y otra... posterior a la absolución. La primera es, de hecho, por... Buena puntería con la porra, ¿no? No, es algo mucho mejor. Cuéntanos. Tenía aquí. Ah, sí, Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Y esa es la segunda. Y la primera es... Tenía que ser con distintivo negro, que es a los grandes hostias, más que blanco. Pero bueno. Orden del Mérito Civil. O sea, 2 condecoraciones. Sí, desde luego son actuaciones muy meritorias, como sabemos todos. Yo al respecto, sí, quería comentar un poco que sí, evidentemente todo esto de las condenas y demás va a depender mucho que el grado de condena sea más grave o más leve a un policía, a un cuerpo de seguridad en general, dependiendo de este grado de la reacción popular que pueda haber en la calle. Si al final, aunque parezca que hay mucho jaleo, porque hoy en día a lo mejor enfocas cualquier manifestación, pues parece que es gorda, pero es una cosa puntual, muy localizada, que no afecta en general en muchos lugares, pues se pueden permitir hacer lo que dé la gana y dejar a la gente en libertad, ¿no? O sea, en cierta ocasión sí que se pueden permitir sacrificar a un policía, porque yo estoy seguro que a cualquiera. O sea, se pueden permitir sacrificar incluso a mandos y a quien sea. Sí, y al presidente del gobierno para mantener el sistema, está claro. Efectivamente. Solo que, claro, eso depende de la reacción popular, ¿no? Yo, por ejemplo, un caso, aunque viene muy lejano, pero un caso así muy flagrante que está bien hablar, que se conoce, pero bueno, no es muy conocido. Está interesante porque ayer, bueno, un circo de estos parlamentarios en el cual se recordó el tema, en un caso que era el caso Almería, en el caso de los años 80, que era brutal, ¿no? Que a lo mejor la gente no conoce mucho el asunto, que fueron un par de chavales, de jóvenes cántabros que trabajaban así en tema de metal y iban con un compañero, no sé si era andaluz, que me parece, bajaban a una comunión del hermano de uno de ellos y fueron, pues pasó que el típico cuñado en un bar dijo que eran 3 etarras que había visto, 2 etarras que había visto, un cartel, no tiene nada que ver, por supuesto, los secuestraron la policía, los tuvieron retenidos, les hicieron un tal grado de torturas, que cómo sería el tema, que cuando descubrieron que los tíos eran inocentes, lo que hicieron fue meterlos en un coche y quemarlos vivos amigos, o sea, estaban, y resulta que son personas que llegaron a, en torturas, incluso a arrancar brazos. O sea, sí, fueron sí. unas torturas brutales, y lo máximo que pasó fue que de los 18 entregaron en ataúdes de plomo, se dio por visto, los enterraron a la familia. Eso fue un caso, pues eso, cogieron una gente, pues como Lasa y Zabala, solo que Lasa y Zabala tenían alguna relación con el, con la ETA, con el Movimiento Liberación Nacional Vasco, con lo, la izquierda radical vasca, a Berchale o llámele cada uno como le venga en gana. Sin embargo, esta gente es como si te hubieran cogido. Bueno, a ti, tú eres no, peor. Y que además con esta gente, gente después de que supieron que era inocente, los intentaron ocultar el tema y decir que había sido un intento de huida y por eso los quemaron vivos en su coche, como que se habían escapado, que fue una cosa completamente cómica, porque fue un dispositivo como de 15 guardias civiles y demás, y realmente al final condenaron a 3 simplemente por presión popular, y el que más estuvo debió estar 6 años. Y si no, pero escucha, pero es que no vamos a eso, es que esto es increíble. Es como recordar, hace no mucho en la tele, en no sé qué cadena de estos canales raros, echaron otra vez, que yo nunca la había visto, la película del Nani. Una película de mafia policial. Mucho para, un canal de Yo no la había visto. Una película, bueno, el Nani, para que no lo sepa, una especie de un delincuente habitual, así, barrio bajero de Madrid, de los años de estos 80, si no me equivoco, tal, que bueno, acabó pues dentro, un poco dentro de la mafia policial. La mafia policial, que lo que hacía era coger a delincuentes y a gente que sabía que delinquía y decirle, mira, vas a atracar estas joyerías que está todo amañado. Cogían el botín, se repartían. El joyero lo sabía, los policías lo sabían, parte para el joyero, parte para la policía y parte para los atracadores, hasta que ya como el tema fue escandaloso y ya iba a destaparse todo, ¿qué hicieron? Cogieron y les hicieron atracar a todos y liquidaron a tiros. La policía les estaba esperando en una emboscada, liquidaron, no en uno, sino a todos los grupos de atracadores, los liquidaron a tiros. A uno de ellos se lo llevaron, no le liquidaron en directo, que mataron a casi todos allí cuando iban a atracar, que era como muertes en enfrentamiento con la policía, sino al Nani le cogieron, se lo llevaron. Y lo mismo, lo torturaron hasta que lo mataron de una paliza en comisaría, se lo llevaron, lo enterraron por ahí y ni apareció, ¿no? Eso es lo que pasó con el Nani. Pero eso pasó hace muchos años. Pero es que después tenemos el caso Cartagena, que te recuerdo que dijiste que ibas a bucear en internet, que hemos recordado aquí, que es una cosa de hace menos de 2 años, cuando en Cartagena unos policías nacionales cogen a una persona que llama además a la policía porque tiene un problema con un vecino, se llevan a esa persona... con las luces apagadas de los coches, se la dan una paliza, se la llevan a una playa por ahí perdida, la revientan a hostias, pero lo reventaron, lo machacaron a hostias y ya muerto, cuando se dan cuenta que lo han matado, lo tiran al mar. El cadáver aparece en el mar y claro, cuando llega a la mesa de un forense se da cuenta de que eso no es una persona que se ahogó, sino a la que han... Y se destapa todo. Esos policías estaban todos en la cárcel, jóvenes policías formados en la Academia de Ávila, ¿no? Hijos predilectos del ministro del Interior. Jóvenes de la democracia, ¿no? Sí, por eso te digo. Y esos policías estaban en la cárcel. No sabemos qué es ahora. Tenemos que investigar porque estoy seguro que esa gente ya la han soltado y que nunca van a pagar por algo tan exagerado. O sea, pues una auténtica, vamos, es que esto es una desaparición. Coger una persona, torturarla, matarla y tirarla al mar, lavarte la mano, volver y apareció de casualidad, que si no, ¿y cuántos no habrán aparecido? Y eso es lo que hay que decir. Vamos a seguir, ya que estamos con el tema de policía. Mirad, no sé si habéis enterado, una noticia que hemos sacado de esta página que recomendamos a la gente, la página del grupo antimilitarista Tortuga, que vienen cosas muy interesantes. Han denunciado, esto es además, fíjate si es fresca la noticia, que es de hace 3 días. Han denunciado a un policía local de Zaragoza por agredir a un niño de 12 años que repartía octavillas. Pero es que vamos a escuchar la noticia. Este niño participaba el 23 de mayo, parece que no es en tiempos tan pretéritos, ¿no? Pues ese 23 de mayo del mes que acabó ayer, vamos. O sea, hace 10 días. Contar, no, menos, creo que 8. Bueno, da igual. Yo no, tal, llevo 2. Bueno, tú no eres de ciencias, ¿no? Eres de letra. Bueno, pues este 23 de mayo este chaval estaba protestando por la muerte de su tío, en los calabozos de la comisaría de Ranillas de la capital aragonesa, cuando fue agredido por un miembro de la unidad de apoyo operativo, UAPO, de la policía local de Zaragoza. Esos son los antidisturbios de Zaragoza, que atesoran un largo historial de malos tratos, palizas y ya sabemos, ¿no? Pues los más chulos y los que más pegan. El grupo del Derecho Civil del 15M de Zaragoza, que convocó la concentración, han dicho que eso es una actuación vergonzosa y cobarde. La familia del niño de 12 años ha interpuesto una denuncia, como decimos, contra la unidad de apoyo operativo. El hombre de 33 años murió el 6 de abril, que tampoco hace tanto, ¿no? 6 de abril. ¿Cómo murió? En los calabozos de la comisaría de Ranilla de Zaragoza por un supuestamente edema pulmonar agudo. Ya sabéis que cuando te detienen a policía tienes bastantes posibilidades de que patologías escondidas de repente salgan, ¿no? Infartos, edemas pulmonares, todo tipo de cosas que... Sí, yo creo que un atleta de mayor olimpiadas debería hacerse primero un reconocimiento para ver si tiene algún tipo de anomalías de este tipo en las comisarías, bien de los mozos, electrocardiogramas, hacer todo tipo de pruebas. Sí, sí. Entonces, bueno, pues La familia, los pachuchos, se llaman pachuchos. Claro. Se supone que tú cuando estás en guardia y custodia de la policía tienen que ocuparse de ti. Y que aparte, si tú estás enfermo y estás pidiendo ayuda, tienen que atenderte. Que mucha gente la pide, te cogen, te dan dos y te dejan en el calabozo. Creo bueno, el tema es que la familia ha puesto en duda desde el primer momento la versión de la policía. Dice que ha habido dejadez y abandono en el cuidado del detenido. Y que convocaron esta concentración, que lo que ha hecho es que, pues nada, pues eso, la cosa salga, se complique encima con esta nueva agresión a un chaval de 12 años, ¿no? Un chaval que estaba denunciando la muerte de su tío dentro de un calabozo de la policía. Entonces, eso es, a su tío lo matan, él protesta y encima a él con 12 años le dan de hostias, ¿no? Los antidisturbios. ¿Pero cómo fue el episodio con el niño? ¿Viene más no, pues que está, no, no pone que estaba repartiendo, pues me imagino que estaría repartiendo panfletos, llegarían a Chules Cameste y le darían cuatro hostias no, o lo que fuera. No aporta más la noticia, ¿no? No, dice... no bueno, aparte de decir que esta unidad especial se creó en el 2008 al calor de la Expo de Zaragoza, como siempre, esta cosa la utiliza como vemos para dejar cosas la del agua, para ¿no? el futuro, sí, la del agua. Y bueno, fueron jugados 9 policías por haberse cedido en el uso de la fuerza. A los pocos días de fundarse, un mes más tarde, 3 chicas las denunciaron a lo guapo por irrumpir en su local y agredirlas. También Gabriel Peinado, un hombre que denunció a la guapo por recibir una paliza por parte de la policía. Bueno, un montón de agresiones. Decir que el alcalde de la capital aragonesa, ya sabemos que es de Zaragoza en Común, ¿no? Un super progre. Y sin embargo, habló de disolver la UAPO, sigue sin disolver. Bueno, cuando disuelvan la UAPO la hará la POUA o quien le pongan, ¿no? Pero bueno, que la Podemos. Que esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y ya de paso, pues mira, vamos a enlazar con otra noticia. Del joder, tribunal. ¿Cómo viene la semana? No, pero esto además, ya ves tú, esto emana de una asociación totalmente radical que se llama el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es que es cierto. Es que, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, ha denunciado a España por torturas. Esto no viene de los grupos anarquistas coordinados, ni no. El Triángulo Mediterráneo, y ni además, de... además, muchas veces, sí, van, sí, sí. Muchas denuncias van ya. De... Bueno, pues mira, te lo digo cuántas. En este caso habla de la nueva condena a España por no investigar caso de tortura, que ha habido ya unas cuantas. En este caso, Estrasburgo ha amparado a un joven que se apellida Beortegui, que denunció maltrato durante una redada contra Ekin en 2011. Ya sabéis, Ekin, en la lucha está contra ETA, cuando de repente primero la ETA era ETA, luego los grupos sí eran ETA, luego la gestora por amnistía era ETA, los abogados eran ETA, todo el mundo, y al final lo raro era encontrar alguien que no fuera de la ETA, ¿no? O sea, que ya o eras de la policía o eras de la ETA, ya no había más población casi. Joder, pues me dejas chungo de ponerme en algún lado. Prácticamente. No, sí, no decía que no eliges tú, ¿sabes dónde te pones? Se lo eligen ellos, ¿sabes? Ah, bueno, que a mí no nunca te preocupes. Me gusta tomar decisiones. Por eso, no te preocupes, que la decisión la toman por ti, ¿sabes? Entonces no te preocupes, que da igual. Bueno, pues eso, al final han dado amparo a este hombre que fue arrestado por la Guardia Civil en enero del 2011. Le van a tener que indemnizar con 20.000 euros por daños morales y 3.500 euros de costa. Bueno, ha habido ya varias veces que este tribunal ha condenado a España por su dejación ante supuestos casos de tortura. En 2014 también Beatriz Echevarría, acusada de pertenencia a ETA, también pues lo mismo, ante el tribunal este consiguió que reconocieran que había sido torturada. Este hombre... fue Estrasburgo también el que obligó al Estado español a cumplir la ley de que saliera la gente que ya había cumplido sus condenas en la cárcel. Querían sacar su propia legalidad y fue Estrasburgo la que obligó a España a cumplir las sentencias judiciales. Este hombre fue detenido en su casa de Pamplona en la madrugada del 18 de enero del 2011. Él es de... Bueno, eso. Le registraron el domicilio. Le llevaron en coche desde la capital navarra hasta Madrid. Según dicen el testimonio, en el viaje permaneció esposado, recibió insultos y amenazas de los guardias civiles que lo custodiaban. Los 4 agentes le golpearon en la cabeza, en las costillas y en los testículos. En Madrid estuvo incomunicado, la ley antiterrorista, ya sabéis, esa que se sacó con el apoyo hasta de Izquierda Unida, el PSOE y todo el mundo. Le tuvieron incomunicado hasta el día 21. Durante el periodo de custodia policial, los agentes le colocaron una máscara en los ojos, le sometieron a sesiones de asfixia, fue objeto de tocamientos obscenos y sus custodios le amenazaron con colocarle electrodos e insertarle una porra por el ano. Bueno, él, claro está, al final, el 21 de enero, a la 1 de la mañana, firmó una declaración inculpatoria ante los agentes de la Guardia Civil. Ya sabemos que hace falta firmas que eres Napoleón o lo que haga falta, vamos, joder, para que te dejen en paz. Para que no la gente crea que esto no es solo... No, bueno, la peli está muy famosa, la en El Nombre del Padre, ¿no? Que sí, claro, tú al final firmas, si te torturan, claro, firmas y dices, venga, yo soy la reina de los mares, ¿dónde hay que firmar? Porque además te dices, joder, pues voy a firmar lo más exagerado posible para que me dejen en paz, claro. que es imposible que yo haya hecho estas cosas. Y yo creo que cualquiera que esté un poco metido, que conozca un poco los movimientos, así, podemos decir, o sea, viendo libertarios, hasta a lo mejor llámale... comunista, un poco radical, llamarle de un montón de estas tendencias, casi todo el mundo es fácil que conozca a alguien a quien sabemos que han torturado, de, aunque sea por realmente simplemente porque cogen gente al azar, ¿no? Es una cosa que pasa habitualmente. No, si el Tribunal de Estrasburgo tiene unas cuantas contra... Y bueno, y Amnistía Internacional, que ya ves tú, una ONG peligrosísima también, sí, sí, en un espectro radical, habla de eso, de continuas violaciones de los derechos humanos en las comisarías españolas. Los sotanistas. Mira, pero para que veamos, bueno, según el testimonio de este hombre, los agentes le habían dado un cuestionario con 20 preguntas y sus correspondientes respuestas para que él se las leyera y se las aprendiera para... declararlas ante el juez, ¿sabes? O sea, que es que le daban ya todo preparado. Claro, cuando fue ante el juez... Cuando fue ante el juez dijo que eso se lo habían obligado a decir, que él no había declarado eso, que había sido torturado y dijo que había sido maltratado. El juez le soltó, pero no ordenó ninguna investigación sobre los malos tratos. En mayo de 2011, Beortegui presentó una querella por torturas contra la Guardia Civil en el juzgado de Pamplona. En diciembre de ese año ratificó su denuncia ante un juez. El juez archivó provisionalmente la causa en marzo del 2012 al entender que no había indicios suficientes de maltrato. Él recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Navarra, que mantuvo el archivo. Mantuvo el archivo, aunque dijo que, bueno, que la gravedad de los delitos denunciados merecía una investigación. Se cerró la vía judicial. La víctima acudió al Tribunal de Constitucional, que también desestimó de plano su recurso de amparo. Entonces, pues eso es lo que hay. Este hombre, además, fue identificado, fijaros, como autor, su gran delito gravísimo, mirad, fue identificado como autor de unas pintadas a favor de los miembros de la Mesa Nacional de Río Batasuna que habían sido detenidos. O sea que pues salió a pintar pidiendo la libertad de un agente de Río Batasuna que había sido detenida y, bueno, pues eso. Esas son algunas de las cosas que había hecho. Bueno, decir esto, que entonces tribunal tras tribunal fueron todo, luego llegó a Estrasburgo y ahí le han dado la razón, que otras muchas veces no se la dan a nadie, pero lo que queremos decir es ver como que por supuesto que a día de hoy se sigue torturando a la gente y que cuando te torturan y luego lo denuncias, un tribunal tras otro te cierra las puertas. Estrasburgo ya van unas cuantas veces que da la razón, pero otras muchas que queda absolutamente impune. O sea, pero que la policía puede torturar, que la policía puede matarte a hostias, que la policía puede reventarte un ojo, que no les va a pasar nada. Eso sí, tú como le tires una tarta a un político, fíjate qué gran atentado, a la Barcina esta, te arriesgas a acabar en la cárcel muchos años. Bueno, habéis visto esta semana este señor que yo creo que simplemente debía quedarse un poco para allá, este que había sido empresario, estrelló el coche contra la sede del Partido Popular. Ah, es verdad. Le metieron cinco años en la cárcel. Mira, lo tenía apuntado. Llevaba una bombona con ahí un dispositivo no conectado, es cierto. No, bueno, pero eso sí. Fue un acto de denuncia. Sí. Pero está muy claro. Mis principios éticos son estar en contra de la cárcel, lógicamente. Pero el caso de este hombre, pues. Pero el caso de este hombre que me presenta es que lo digo porque es fácil que. No tengo ninguna duda que ese hombre seguramente tenía algún tipo de enajenación mental. Eso es completamente seguro. Pues yo no lo tengo tan claro. No me parece que... pero es que tú eres más otro enajenado. No, es que más enajenación mental tendrán los cabrones esos que dan una paliza entre ocho a una persona y la matan. Más enajenación mental tendrán la gente que tortura a una persona, los guardias civiles. También tenía enajenación. Pero si no estampano un coche contra la sede del PP, igual es porque no me atrevo como él. Tú calla y anda, calla. No, lo que digo es que tiene una... Tiene una temeridad difícil de comprender, pero tanto como tal, tacharle de loco me parece insultante, lo digo en serio. A ver, él mismo decía que no se había encontrado en ese momento lo más lúcido posible. Bueno, yo también lo diría. De todas formas, lo que quiero decir es como atenuante. Lo que quiero decir es en este país un ministro del Interior el doble rasero. No, en este país un ministro del Interior ha sido condenado por terrorismo de Estado, el señor Barrio Nuevo, y ya está. Uh-huh. O sea, es que si los ministros son los que organizan el terrorismo de Estado, pues está a las claras que es un Estado, ¿no? O sea, ni más ni menos. O sea, mira, pues está bien que haya recordado eso porque lo tenía yo por ahí. Otra cosa, que ha habido más cosillas. Os recuerdo que ha habido además hace poco, hablando ya de represión, ¿no? Ha habido un juicio a la gente esta de Anonymous, que yo no me entero muy bien lo que es, sí. Además fue en Gijón, fue en Asturias. Un juicio en el que les estuvieron juzgando y pidiéndoles unas penas. Ah, ¿lo tienes ahí? Pues mira, puedes comentarlo. Sí, bueno, la noticia es que un policía infiltrado, ¿no?, en la red de Anonymous, lo que, pues como ve que no hay delito. Lo induce, claro. Efectivamente. O sea, resumiendo la noticia es esa. Se infiltran Anonymous, ¿no?, con la intención de pillar los delitos que esta peligrosísima organización está haciendo. Y lo que termina haciendo el policía, que es lo que han denunciado los tres acusados de pertenecer los jefes de Anónimos, ya ves tú, jefes de Anónimos, como los jefes de los anarquistas, ¿no? Lo mismo. Bueno, pues la policía lo que termina haciendo, el policía en cuestión lo que termina haciendo es inducir al delito, ¿no? Y es lo que pues esta gente de Anonymous está denunciando, ¿no? O sea, bueno, a mí no tengo ninguna filia ni ninguna fobia hacia esta gente de Anonymous, desde luego. Bueno, pues yo la tengo, pero más bien filias, porque sabiendo que sí, atacaron hacen campañas bastante interesantes. Atacaron la página de la Junta Electoral Central, yo les tengo mucha filia. No, y tiene una cosa interesante, que por ejemplo también es un medio de información, como por ejemplo ahora están publicando datos de personas de los cuerpos de seguridad del Estado, y publicaron un listado, creo, de 5.000... miembros de las fuerzas de los cuerpos de seguridad, con todos sus datos, ¿no? Creo, teléfonos, correos, direcciones y demás. Es decir, al final, bueno, cuenta un poco, simplemente, no deja de ser una especie de medio demócrata, pero cuenta, por ejemplo, lo que pueda tapar, lo que no cuente el diario.es o algo así, ¿no? Que a lo mejor nos pone la identidad de los que delinquen y no nos pone la identidad de los policías, pues realmente cumple una labor social dentro de este sistema, pero bueno, es una cosa... Sí, atacaron, en Gijón estaban siendo juzgados, fueron juzgados por, no sé cómo ha quedado la sentencia, por el ataque a la web del Congreso y a la de la Junta Electoral Central. ¿Sabes? A mí me produce bastante simpatía. Lo que pasa es que como es un mundo que yo desconozco absolutamente, yo también, pues... Desde luego, nosotros como Azker se dice, como Azkers no valemos, pero bueno. Luego también, lo que has dicho tú, pero yo, eso era otra noticia, que hubo un ataque, un ataque informático de estos, a la web de los Mossos de Escuadra, también, que además citaban el caso Quintana y el caso del empresario del que hemos hablado ahora, ¿no? Y el caso... Hombre, lo que a mí me parece... Este hombre, y citando eso, hicieron un ataque a la web de un sindicato de los Mossos de Escuadra y sacaron los datos de 5.000 policías, de 5.000 Mossos de Escuadra, al público, para que la gente supiera quiénes son. Eso fue un ataque que, desde luego, bueno, pues ya que... Lo que pues me gusta hizo, aportó un poquito, un pelín de justicia en estas cosas, ¿no? Y lo que me gusta de esto de Anonymous es que más que una organización es una firma, ¿no? Como lo de ACAP, igual, pues que es una firma a la que la gente se suma y que no esté... Y que, bueno, es interesante, ¿no? A mí todo... Lo de ACAP, pues mira, ya que hablamos de lo de ACAP... Pues también está curioso. Vamos a hablar de lo de ACAP y, mira, hablamos de filias y fobias. Yo, lo de ACAP, la última curiosidad fue lo de esta mujer, ¿no? Que iba con la camiseta de All Cats Are Beautiful, le pusieron la denuncia, ¿no? ¿Y qué es eso de All Cats Are Beautiful? Un bolso, mismo. Parece que era, ¿no? Era un bolso, ACAP, sí. Que ponía ACAP. All cats. ¿Y qué quiere decir eso? Todos los gatos son bellos. Son ¿Pero bonitos. Era de vacile o no? ¿Era no, que es así? Era lo que ponía su bolso. Y la denunciaron. Y la denunciaron por... Sí, porque ACAP quiere decir todos los policías todos los policías son unos bastardos, ¿no? Sí, esa es una firma de los años, incluso diría de los años 30, que se instauró en ciertos guetos o barrios conflictivos de Estados Unidos y tal. Y bueno, que es que se está extendiendo cada vez más por el mundo y... Que se recuperó bastante cuando el tema, yo creo, cuando empezó el movimiento así mucho del hip hop y de tal, aquella época, que dijeron, se recuperó mucho y yo creo que fue cuando se empezó a exportar un poco la marca ACAP por todo el mundo. Sí, aquí estaría bien castellanizarlo, pero bueno, quiero decir una cosa, que hablando de filias y fobias, yo tengo... Bueno, pues lo último, el juez ha quitado la denuncia, claro, y lógicamente lo que ponía el bolso de esta mujer era All cats are beautiful, no... Pues continuando con la coña de estos acrónimos que pueden ser utilizados, digo, con filias y fobias por quinta vez, tengo ciertas fobias a la CUP, que sabéis que no son muy de mi agrado, tampoco del tuyo, pero sin embargo esta vez... Concejal manifestero. He tenido que ver, no por el manifestero, a este concejal que se llama... José Garganté, que lleva una camiseta a un pleno del ayuntamiento que es pamearse, o sea, para cachondearse la policía, y lo siento, pero hay que aplaudir esta iniciativa, porque lleva una camiseta que sale en el periódico El Mundo, y que voy a leer lo que viene en la foto del periódico El Mundo, y sale este hombre con una camiseta en la que sale la cara de Ada Colau como con las orejas de Mickey Mouse, y debajo pone ACAP. Claro, pero es que debajo pone Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. O sea, que esto es ya... Es genial. Una auténtica genialidad, y animamos a la gente a que se tome con cachondeo, y a veces ya nos queda reír o llorar, pues riamos, pero riámonos de ellos. O sea, lloremos por los nuestros y riámonos de ellos. Yo cuando he visto esto me ha hecho una gracia. Acá Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Claro, no le pueden decir nada y vaya a ese con... O sea, esto hay que reconocer que es una cosa ingeniosa, y que hay que también utilizar el humor contra esta gentuza, ¿no? Eso es. Podríamos decir también el All Cup Ara Antonio Baños. Antonio Baños y tal. Un personaje también siniestro. Sí, el sentido del humor a veces es la mejor estrategia, la mejor arma ante las situaciones. Pero este hombrecillo tío, bueno, pues también salió, ¿no? Le dio un porrazo y salió. De todas formas, yo con el asunto este, yo me he pasado, cosa que no me pasaba hace bastante, estaba últimamente viendo muchos telediarios, ¿no? Llegó un momento que dejé de verlos porque es que no podía más con ellos. Pero en todos los telediarios, yo, era el encabezamiento era: nuevas noches de disturbios en Barcelona, los ocupas queman, incendian, matan, apedrean, violan, asesinan. Y luego ponen las imágenes y yo lo único que veo es gente tirando harina. Y lo que veo es Mossos escuadrando porrazos. Hombre, claro, pero porque a ellos les interesa exagerar. No, pero que quiero decir que, o sea, ya es que ni siquiera hace falta una correspondencia entre la imagen mostrada y lo que se dice, sino que directamente yo muestro una imagen y digo lo que me dé la gana. Y además, con el concurso de todos los super progres, la Ada Colau, lo de Podemos y todo el mundo condenando la violencia en su campeonato, a ver quién es más demócrata que el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Demonizar cualquier cosa que al final resulta que es violento tirar un huevo de codorniz a la policía. Eso ya es un acto violento, ¿sabes? Es que yo no he visto, o sea, yo no sé si habrá habido violencia o no la habrá habido. Porque yo lo que he visto en los medios de comunicación, las imágenes, es la única violencia que he visto, es a Mossos Escuadra apaleando gente. Es la única. Y luego a manifestantes lanzando harina o agua. Es lo que he visto en las imágenes. Hombre, mira qué raro que hoy en día no se puedan tener del otro lado, porque, joder, en manifestaciones que sí podía haber algo de violencia, a lo mejor yo que sé, como podía ser, por ejemplo, cuando las de Génova, algunas que había por ahí, de eso tenías imágenes y era una época que no era como hoy en día que todo el mundo graba absolutamente todo. Es lo que más sorprende. Si hubiese imágenes, o sea, quiero decir, ¿cómo es que no hay imágenes de esos actos vandálicos? ¿Cómo es posible? Las imágenes que salen de un coche. Si las tienen, las ponen. Y ni siquiera se molestan en, por ejemplo, hasta provocar empezar al principio violencia a través de infiltrados, porque es que parece que ya ni necesitan. Yo creo que la sociedad está tan adormecida que no necesitan El tema de los policías rompiendo pequeños comercios, lunas de coches, como ya se les pilló infraganti a policías secretas en Barcelona en varias ocasiones, eso está a la orden del día. El caso de aquel que fue muy famoso en lo de rodear el Congreso, el de que soy compañero, coño. El que te gusta a ti. Sí, que soy compañero, coño. Que hay uno de... Yo soy de Prosegur, coño, también, que esté circulando en el metro. Sí, un vídeo está por ahí colgado también, uno que le empiezan a zurrar y el tío dice: soy de Prosegur, coño. En este... Hablando daría más fuerte, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando de eso, pues mira, vamos a recordar, vamos a hablar un poco de lo que está pasando, aconteciendo también aquí en el país del norte, en París, ¿no? Los gabachos, que nos están dando también alguna alegría porque con el tema este de este pulso entre el gobierno, pero los si sindicatos... Están los socialistas en el gobierno, tío. Sí, ya, pero en la calle, no sé, no creo que sean las juventudes socialistas las que están enfrentándose a la policía y las que quemaron el coche de policías el otro día. ¿A qué juventudes en el Partido Socialista? Ya sabéis que, pues eso, que están allí, empezó con el tema este de la Nuit Debout o como se llame, y ahora también han enlazado con el tema esta de una huelga que se ha convocado y con una especie de reforma laboral que está luchando la gente contra ella en Francia y que la policía hicieron como aquí los Pumas estos, los quebrantahuesos de los Pumas estos de Moratalas que aparizan a la gente, que son unos auténticos, pues eso, lo que son, como de repente se convirtieron en gatitos llorones, que pobrecitos hay, que nos han pegado, no sé qué, la gente, pues ayer los policías, por lo visto, lo mismo, ay, qué mal, no, todo el mundo dice que somos malos, pero claro, nosotros somos buenos, nos han pegado, hicieron una manifestación de policías, una especie de manifestación de plañideras policías allí, ¿no? Llorando de lo buenos que son ellos, que la gente les quiere muy mal y esas cosas, ¿no? Como dándoselas de víctimas, ¿no? Los angelitos. Pues, ¿qué pasó? Pues que durante esa policía hubo un grupo de gente, durante esa manifestación, perdón, de policías en su rato libre, custodiados, claro, por la policía, sus compañeros uniformados. Cerca hubo, pues, una gente que estaba en una manifestación contra ellos que acabó quemando un coche de la policía. ¿Qué ha pasado? Pues a esa gente, a algunos les han detenido y les acusan de intento de homicidio con premeditación. O sea, una auténtica mentira y barrabasada. Ellos encontraron el coche de casualidad y lo que hicieron fue dar unos golpes, salió el policía, se fue y alguien le tiró dentro no sé qué, una bengala y tal, se quemó. Pero es que eso para ellos es un intento de homicidio con premeditación. Coger a un hombre en la calle, matarle a hostias, como hemos visto, eso significa año y pico de cárcel, cursillo de derechos humanos, a los 2 años currando y ¡hala! El muerto al hoyo y el policía al bollo, ni más ni menos. Entonces, eso es lo que les acusan a esta gente, ¿no? De intento de homicidio con premeditación, una auténtica barbaridad. Pero qué premeditación, qué intento de homicidio, ni qué nada, ¿sabes? Eso. No... Pues si es que estamos en lo de siempre, eso es que un chaval desorientado escribe en Twitter cualquier bobada y se le pide 2 años de cárcel. Sí, por cierto, además, hablando de eso, ha habido varias cosas, porque por un lado, en cosa de esta de Twitter y cosas de estas que yo no entiendo mucho, pero hace poco a una persona le han metido 1 año y medio de cárcel por haberse mofado del tema, por lo visto, comparar con un satélite el atentado de Carrero Blanco, eso ponen en la prensa. O sea, sí, sí, yo fíjate, sí. El atentado de Carrero Blanco, de hace ya no sé cuántos claro, años. Claro, pero es que estás hablando de una cuestión que es un atentado cometido por ETA, entonces, claro, sí. Ya lo relacionan con la apología bueno, del terrorismo. Pues por eso, un año y medio de cárcel. A otro chaval, por decir que debían atentar contra la zarzuela o no sé qué, también le piden ahora, estos días, un año de cárcel. Al hombre este de Escondós, al Strasberry, esto como se llame, le van a juzgar en julio por la apología del terrorismo. O sea, a todo el mundo. O sea, pero es que resulta que aquí se prohibió el concierto de Sociedad Alcohólica. Sí, sí, sí. Por la delegación de gobierno, cuando estaba la señora Cristina Cifuentes, delegada de gobierno, se prohibió el concierto de Sociedad Alcohólica porque decían que tenían letra de incitación de apología del terrorismo. Sí, ¿no? Sí, lo que a mí, claro. Sociedad Alcohólica, pues, a mí sus letras me parecen un infantilismo. Pero es que. No sé, es que yo como creo... son muy grincores, no las entiendo. No, pero yo creo que ya encima ya ni tiene vinculación casi ni con lo que está pasando muchas veces por abajo. Yo creo que simplemente muchas veces utilizan ya estas cosas como excusas ya dentro de sus luchas de partidos o de mafias para llegar al poder, porque no tienen mucha contestación en la calle. Si sí, sí, pero mucha el tema es dársela de víctima. Claro, es eso. El exagerarlo tema... todo, es que está todo el mundo que diciendo que hay que matarnos en la calle, eso nos intenta es. Linchar en no sé qué, cuando es mentira. Eso cuando son ellos los que linchan, los que matan y los que agreden, está claro. Y además que si estuviera la cosa realmente caliente, estuviera la cosa complicada en la calle, por ejemplo, pues es una comedia que parece tan absurda como esta suspensión de ese concierto, es probable que no se hubiera producido si la cosa estuviera mucho más caliente, porque no intentaría, claro, no usaría una sí. cosa porque pensaría que podía pasar algo grave, sí, sí, pero claro, realmente como no puede pasar nada. Yo creo que es la chulería del que ha ganado. Eso es, sí. El del me sí, paseo sí. por encima y meo al rival vencido. Eso es. O sea, es la prepotencia y la chulería, y además te humillo, y aunque no hayáis hecho nada... Te meto. Vamos, yo no sé si a gente, aunque no tenga muchas ideas políticas, y aunque a gente incluso que le parezca bien la policía y sean demócratas y cosas de estas, y del PSOE y del PP y de Podemos y de todas estas cosas, si les parece normal que por mandar un tuit a alguien le pidan más cárcel o lo mismo que por matar a hostias a una persona, a un grupo de policías haciendo abuso de poder y con sus porras. ¿Eso es normal? O sea, no es lo que sé. Una cosa es, que una es, algo, cosa, es algo increíble, es, que, claro, o sea, es una auténtica barbaridad. Es que, a ver, esto es el dilema de siempre, la discusión de siempre. Una cosa es la ética, otra cosa es la legalidad y otra cosa es la moral, ¿no? Durante la Edad Media la legalidad era que el señor feudal podía incluso acostarse con la mujer del siervo si le apetecía el día de la boda, ¿vale? Eso quiere decir en la Edad que, Media había muchas más cosas, pero bueno. No, es por poner un ejemplo que todo el mundo puede entender, ¿no? Es decir, el día de la noche de boda, si al señor en cuestión le apetecía... acostarse con la moza en cuestión que se casaba, pues se acostaba, ejercía ese derecho. Y esa era la legalidad y era el derecho. Y el que se oponía a ello era un delincuente y, por tanto, condenable. Pues hoy en día ocurre lo mismo. La legalidad no quiere decir, no tiene nada que ver con la justicia. O sea, son conceptos totalmente opuestos y muchas veces. No tiene que ver, siempre. No es que al revés. Es que la ley está para evitar la justicia, efectivamente. No, la legalidad y la justicia, no. Según qué justicia. Claro, es que la mayoría de la gente entiende por justicia la justicia emanada del Ministerio de Justicia. Claro, pues a eso voy. Del Estado y de sus leyes. A eso voy. Eso no es justicia. El defecto que yo tengo es que me gusta mucho la historia. Entonces, durante mucho tiempo, pues si la legalidad vigente en la Alemania nazi es que los judíos tienen que andar a cuatro patas, pues es la legalidad vigente. Y todo el que no diga que los judíos deben dar a cuatro patas es un terrorista. Pues la legalidad vigente no significa que sea bondadosa, es simplemente la legalidad vigente. Por y supuesto. Sirve, pues efectivamente, pues criminalizar a todo el que no está de acuerdo con la legalidad y vigente. Y que una persona, como vemos, por mofarse de un atentado que pasó hace pues coño, 40 y pico años de Carrero Blanco, que si es en un satélite, pues yo no sé, ¿sabes? Si Carrero Blanco se hubiera puesto en órbita, como mucho sería basura pero espacial. Si hasta la población española cantaba coplillas referidas a ese atentado muy por populares. Supuesto. En todas las fiestas se cantan, sí. Y se cantaban. Y los, sí. Mítines, los mítines hasta, ya no eso de HD, los del PNV empezaban con la canción aquella de era Carrero ministro naval. Y en Madrid, gente normal, es decir, sí. Que nunca ha tenido ninguna vinculación pero, con el mundo. Eran otros pero es que tiempos. En esos tiempos no era la policía y el ejército las instituciones más valoradas como ahora. Después de 40 años de demoledora democracia, las mentes de la gente están hechas puré. No, y que por ejemplo, aunque vale, después dentro de lo que era, llamar esa, si le queremos llamar así, aunque le llamemos lucha de clases, pero dentro de lo que podía haber esas luchas, podemos decir, por... dentro del, aunque la mayoría luego dentro intestina, del sistema, dice, pero eso es, pero aunque sistema, había la mayoría dentro, luego la mayoría dentro del sistema, pero sí que tenía algo de relación, o por lo menos la gente sí que tenía algo dentro, que sí que tenía algo de lucha de clases, ¿no? Y hoy el problema es que eso prácticamente ha desaparecido, pues eso por lo que decías antes, de que están triunfando claramente y se regodean en la victoria porque ven que no hay algo así fuerte detrás, ¿no? Por ejemplo, esto de de Francia, yo no sé si allí pensaban que igual estaba la cosa más domada, porque está, sí que vea que está tomando unos cálices, un cáliz que es, recuerda más bien a los 80 o momentos anteriores, ¿no? Ya, ya había No se lo esperaban desde luego. Yo creo que no se esperaban tanto, tan fuerte, porque hay muchísimos, son muchísimos actos callejeros, por ejemplo, que ha habido en un montón de ciudades francesas, en Nantes, Burdeos y demás, y que aparte de luego de todas las huelgas, que cómo tendrán que ser de fuerte las huelgas para que los sindicatos recuperadores no las anulen enseguida, que esta noche empezó incluso, por ejemplo, en el ferrocarril indefinida, llevan en el sector de transportes un montón de tiempo, y en todo el noroeste de Francia no se puede echar gasolina. Que tiene las refinerías bloqueadas. Las centrales nucleares también están, están, no se puede entrar ni salir a las centrales nucleares. Esto aquí, desde luego, eso sí que aquí es absolutamente imposible, o al menos, desde luego, de mano de la bazofia de sindicatos que hay aquí. O sea, allí no creo que sean gran cosa, pero aquí, es que aquí yo creo que es lo peor de lo peor. Con los pactos de la Moncloa, los sindicatos se convirtieron en funcionarios. Sí, bueno, tampoco digamos que los sindicatos ahí de Francia sean la rehostia, mira cómo está todo. Pero bueno, también decir que es increíble, porque en Francia, después de toda la mierda y del gran trabajo que han hecho con el tema de los atentados integristas y toda la represión que vino después y todo lo que han intentado, ¿no?, a la gente callarla. Os recuerdo la prohibición de la cumbre esa mundial de que hubo de la tierra tal en Francia, que hubo después, que hubo incluso a los pocos días de pasar los atentados, hubo enfrentamientos de la gente de la calle porque les prohibieron manifestarse, en teoría para protegerlos a ellos, ¿no? Las manifestaciones contra esa cumbre mundial que iba a haber, ¿no os acordáis? Sí. En Francia, eso ya fue un síntoma. Que ahora vayan las cosas así, mucho mejor. Ahí también está habiendo cosas, ¿no? Recordemos que hace no mucho, hace un año y poco, en una de las... ¿Cómo se llaman las zonas estas? ¿Las barriadas estas? No hablo de la Banlieue ni nada. Hablo de unas zonas en las que querían construir un aeropuerto, unas cosas que la gente ha ocupado los terrenos, está allí... unas luchas antidesarrollistas que hay, las zonas... Sí, es verdad. No me acuerdo cómo se llaman. Bueno, se me ha cruzado... Ya me vendrá. Bueno, el tema es que hace no mucho, pues la policía antidisturbios mató a un chaval. Mataron a un chaval en un enfrentamiento. A un activista lo mataron, hace año y medio en Francia. O sea que es lo que vemos. Otra cosa, ya que hemos hablado de policía, no quiero que se me olvide, por favor. Un segundito. Hace dos días, o ayer mismo, en Colombia, una intervención de los antidisturbios contra una manifestación de indígenas acabó con la muerte de uno atropellado por una tanqueta y con dos heridos de bala graves. Eso ha sido ayer en Colombia, ¿no? Sí, en toda América Latina, sobre todo donde quedan pueblos primigenios, ¿no?, que se están llamando, que se les llama últimamente, está habiendo una gran lucha, porque claro, el capitalismo entiende la tierra como una propiedad privada. Y cuando van aniquilando, al final se meten hasta el último rincón del mundo, lo que estaba sin tocar ya les hace falta. Y estos pueblos primigenios no entienden la propiedad como el derecho de destruir, ejercer o poseer en exclusividad, sino que lo entienden de otra forma, y esas dos formas de entender el mundo chocan. Y sobre todo porque esa gente ve la tierra pues como eso, como su madre y como su... Sienten el ser humano dominador de la naturaleza y que está... ¿no? Y esa gente tiene una cosa de la que ya carecemos aquí, que es su sentimiento de comunidad, de una cultura común y de unos valores comunes enfrentados a los del poder, cosa que aquí no pasa. Efectivamente. Desgraciadamente. Entonces, hace 4 o 5 años fue muy famoso en Perú el caso del Baguazo, le llaman en Perú, en una región llamada Bagua, donde querían abrir unas minas también. Pues los indígenas, en este caso de la etnia Shuar, que normalmente las llaman jíbaros, que son los reductores de cabeza para la gente casi, ¿no? Bueno, los ex reductores de cabeza, que la gente les llama jíbaros, pero a sí mismos se llaman Shuar. Bueno, pues la etnia Shuar se negó a que se abriese la mina y el resultado fue que cogieron sus flechas, sus lanzas y se cargaron a 15 policías, ¿eh? O sea, no... Claro, ya os podéis imaginar los cientos de muertos Shuar que hubo... Sí, claro, porque las ametralladoras, pues es lo que tienen, pero esta gente dijo, ¿qué cosa? ¿Que vais a destruir mi selva donde llevamos toda la vida aquí en comunión? Pues sacaron sus lanzas y la liaron. Ya se me ha ido lo que quería... Bueno, que la historia lo que demuestra es que a veces una chispa, una gota de rabia. Una injusticia, a veces ellos nos hacen creer, nos hacen pensar que esto es inamovible, que el tiempo histórico que vivimos es eterno y que la única solución es la huida hacia adelante. Y nos hacen ver muchas cosas que es verdad, que igual tú, como tú, levantes la cabeza, te la van a machacar y a ellos no le va a pasar nada por machacarla. O el miedo a quedarte abandonado socialmente. Quiero decir, el miedo a la pobreza, el miedo a la exclusión, el miedo a veces hace que la gente sea más... El miedo directamente a la represión, y no solo el miedo, sino el... Pero yo más que a la represión, creo que es mayor el miedo a la exclusión. No, y sobre todo es el tema de que somos ganado, ¿no? De que a la gente ya, pues en general somos ganado. Que a la gente, pero la historia demuestra tú miras que a la gente la tienen agilipollada con la tele, con el móvil, con las marcas a los jóvenes, con una visión distorsionada de todo, de las relaciones, del sexo, de esto, de lo pero otro. La historia, la historia es terca y demuestra que aunque en los momentos que más controlado se creen tenerlo, siempre hay algo por ahí que es incontrolable. La historia, no sé si la terca, pero lo que hace falta son personas tercas para que, desde luego, para que la historia... Don Carlitos Marx, que no es precisamente un ídolo de mi devoción, quizás. Pues para no serlo, le citas en demasía. Quizá como analista de la sociedad, de la realidad social, sí. Ahora, como las propuestas de la realidad social, ¿de cuándo dices? La interpretación de la realidad. Como método de interpretación de la realidad, me parece una teoría válida. Pero desde luego, como método de solución de la realidad, me parece bastante inválida. Pero decía que la violencia era la partera de la historia, ¿no? O sea que, bueno, pues. Sabias palabras de Don Carlitos. Muy bien, no sé si tenemos... Tenemos cinco ¿qué tenemos? Minutos. Tenemos 5 minutos. ¿Que nos quedan 5 minutos solo? Ajá. Sí, porque tienes una verborrea. ¿Se ha pasado la hora ya? Esto no puede querría ser. Poner la canción aquella. No sé si... Pues... ¿Me la cuento? No sé si poner... ¿Cuál de ella? ¿La de las mujeres esta? La de maniática, porque si queremos hablar de fútbol no nos da tiempo. Sí, no es de maniática, pero bueno, pues... La banda Hachís. Pues venga, vamos a poner esta canción recomendando a la gente de nuevo la audición del penúltimo programa del anterior de la contratertulia con estas mujeres, con Madres contra la Impunidad de Galicia, porque ¿cómo no tiene se llama la canción? No tiene desperdicio. ¿Cómo lo has dicho antes? Homenaje. Sí, que la está buscando. Pues eso, esta canción homenaje porque eso, pues, además conocer a estas mujeres y yo que sé, transmitir una fuerza y desde luego para mí fue muy satisfactorio poder estar con ellas, ¿no? Y creo que para cualquiera de vosotras lo será escucharlas. Por eso las queríamos dedicar esta cancioncilla. Espera, sigue, de la banda Hachís que nuestro eficacísimo pinchadiscos peruano trata de poner en pugna con la computadora traicionera que está manejando. Está ahora mismo, yo creo, está haciendo buenas oposiciones para ser el próximo DJ en la siguiente fiesta de Radio Ela. Sí, sí. Bueno, el hacker del programa parece que va a ser capaz de... Bueno, pues entonces... Ese nombre no aparece. No aparece, bueno, pues no pasa nada. Continuemos entonces, la pondremos en el siguiente programa. Nos quedaban pocos minutos y... Ah, mira, cuando venía aquí, en las paredes de este barrio populoso de Lavapiés, había unos carteles que encabezados con una gran verdad, que decía qué delito es robar un banco frente a fundarlo. Unos carteles de apoyo a esta compañera que hablamos, una mujer que fue detenida en una operación represiva en Barcelona por una orden que venía de Alemania una mujer acusada en teoría de haber atracado alguna entidad bancaria de donde se habían llevado limpiamente el dinero sin daño para nadie en Alemania hace un par de años. Pedían la extradición de esta compañera y parece ser que ha sido concedida. De hecho, en Barcelona iba a haber alguna convocada una manifestación, se iba a convocar, pero con el tema de los enfrentamientos que está habiendo con el Banco Expropiado, ¿no? La han aplazado y creo que va a ser esta semana, no sé si va a ser hoy mismo miércoles o mañana, ¿no? Tenían convocado algo. Bueno, esta mujer, entonces, hablar de eso, recordamos también aquí que tuvimos a Lucio Urtubia, que mucha gente lo saca ahora, mucha gente pierde el culo por él, el tema de los bancos de tal y cual, y que hoy, si es verdad esto, que no lo sabemos, no sabemos si esta mujer tiene algo que ver con eso, si no lo tiene... Esperemos que salga lo antes posible, y si tiene que ver, esperemos que salga lo antes posible, pero desde luego que la máxima que encabece ese cartel, estamos absolutamente de acuerdo. ¿Qué delito? O sea, ¿cómo que el delito es atacar un banco? No, desde luego que el delito mucho mayor es fundarlo, y a los que lo fundan no les pasa nada. Entonces, en este caso, tal como está el mundo de hoy y lo que pasa, atacar un banco no es un delito, sino más bien un acto casi... de justicia. Pues nada, ¿alguna cosilla que decir aquí los compañeros antes de despediros o qué tenéis que...? No, pues ya, solo una, me agradeces todos los bancos, o una pequeña gracieta, en modo de una anécdota histórica, que recuerdo una vez que debió de irse la pinza, debió darle mucho el sol a Rodríguez Ibarra, al presidente de Extremadura, una vez que le iba a poner un impuesto de, yo qué sé, de un 1% o algo así a la banca. Y los bancos dijeron que si la ponía, que se marchaban de allí. Él dijo que se marchen de Extremadura. Extremadura no necesita a la banca. Me hacen gracia muchas veces estos lapsus que tienen los políticos cuando se tal. Es probable que sea su mejor aportación en la historia. Dirá, Extremadura no necesita a la banca, que yo ya tengo mis cuentas en Panamá. Exacto. No necesito para nada bancos en Extremadura. Porque todo lo tenemos en Suiza. Es que mira, de verdad. Bueno, hoy me preguntaban una gente así, bueno, queda un minuto, hoy me preguntan una como anécdota, ¿no? Dicen, hoy me preguntaban unos jóvenes con los que, bueno, pues, que por qué, claro, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y, ¿no?, todo el continente en ruinas, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, pero hay un punto que el centro, el maldito medio de todo el continente, que siempre se mantiene impoluto. Y decían, pero esto, sitio ¿esto donde, ¿qué ocurre? De donde vienen las vacas, claro, el chocolate y Milka. Y donde iban los hipsters a hacer su arte. Además. Claro, pero por eso digo, pues chicos y chicas, esto es muy sencillo. Joder, ¿dónde está el dinero de nazis, comunistas, capitalistas, demócratas, socialistas? Pues y allí. Mundo, claro. Así que con por eso hemos topado. Suiza no es que sea neutral, es que es intocable. Es que, o sea, de verdad. O sea, tú ves todo el continente ardiendo y ahí, en el maldito medio, el cantón. Respetado por comunistas estalinistas y por hitlerianos, o sea, muy bien, y por capitalistas de pro sobre todo, y demócratas, respetado que... demócrata radicales. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues nada, 30 hay que cortar segundos. Pues bueno, sí. Vamos a cortar para la repetición del programa y estas cosas en el resto de Radio Libres. Recordad que tenemos un correo electrónico que es lacontratertulia@gmail.com y despedirnos hasta la próxima semana. Salud. Hasta la semana que viene. Salud.